llaman siete niños. Con uno de los siete Paco, con uno de los siete Paco, con uno de los siete Paco, Paco, Paco, va mi marino. Paco, Paco, Paco, mi Paco, Paco, Paco, Paco, mi Paco, Paco, Paco, Paco, mi Paco, Paco, Paco, Paco. Oh, mejor empezamos ya con chafaina, ¿no? ¡Paco! Joder, estoy puestísimo, tío. Me refiero de informar. Sí, información, sí. El hombre de 32 años no recuerda nada, solo gritos y la ambulancia. ¿Gritos y la ambulancia? ¡Gritos y la ambulancia! ¡Gritos y la ambulancia! Muy bien, hasta que empieza a anochecer. Patum, patum. Patum, patum. Cuando todos están en la tienda de campaña, empiezan a oír misteriosos chillidos y carcajadas de niños pequeños. Hasta aquí el terrible relato de hoy. Tened cuidado porque... ¡Andan ahí! Yo creo que nos vamos, Antonio. Sí, yo... no nos están haciendo ni puto caso. No. Seguimos. Seguimos. Hala, me encima comunica. Lolailo. Nada, bueno, ala. Seguimos. Adiós. Pon música de otra cosa, venga. Noticias. Tiene una de que me había dejado en el tintero. No tintero, no tintin tantón, no tintin tantón, no tintin tantón. La semana pasada. Y se apoderó de los dos documentos que consignaban depósitos por un total de 52 millones de pesos. ¡Ándele! ¡52 millones de pesos! ¡Ay, ¡no más! ¡Ay, Antonio, luces estupendo! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?